Buenas noches, buenas noches. Hoy es viernes de quincena. Es el viernes 15 de julio de 2016 cuando les estamos hablando a través de estos periscopeos astillados, el último de esta semana, a menos que haya algo importante e interesante que haga que se rompa la tregua de fin de semana. La noticia del día es, sin lugar a dudas, el intento de golpe militar en Turquía. Un golpe perpetrado por mandos militares medios y en una circunstancia en la cual se suma todo esto a lo que hemos estado viendo en esta especie de reacomodos. Una de ellas, de ella platicábamos ayer en Niza, donde pues se produjo también este acto de barbarie, de terror, en el cual una persona a bordo de un camión arrolló a decenas de personas, causándoles la muerte, además de disparar contra la multitud. Lo decíamos ayer y hoy lo confirmamos, hay un proceso mundial de reacomodo. Hay un orden mundial que funcionó durante mucho tiempo y que ahora está entrando en un periodo de crisis, de reacomodos que implican una mayor exigencia de los centros financieros internacionales para que se restablezcan formas que les permitan sostener su acumulación de riqueza y que van pasando por encima de intereses nacionales, de intereses colectivos, en búsqueda de negocios muy redituables y en la conservación de sus esquemas financieros volátiles que les permiten hoy pasar de país en país mediante el simple clic de una computadora, con lo cual pueden meter en graves problemas a cualquier nación cuya independencia y soberanía, pues hoy son verdaderamente solo conceptos retóricos ante la terrible realidad económica internacional. Dice aquí Guadalupe Loera, no son locos, son gente del sistema. PET89 dice, igual que en México, las reformas son impuestas desde el extranjero por las naciones parásitas. Monique Mar 68 dice, corrupción en Turquía. Alguien me dice, ¿cuándo hablas de las escuelas al 100? Ese es un tema muy interesante. Esa es la fórmula que presuntamente no constituye deuda pública, pero que cualquier ama de casa entiende que el dinero, bueno, perdón por esta frase torpe, de cualquier ama de casa. Las amas de casa tienen más sabiduría que cualquiera y tienen un conocimiento exacto de cómo se puede mover las finanzas, la economía, en los conceptos básicos. Entonces, es entendible que un dinero que proviene de fondos privados, de la compra de certificados bursátiles para impulsar modernización y mejoras en las escuelas públicas, significa a fin de cuentas que ese dinero de algún lado salió y a ese mismo lado se le va a tener que regresar. Un Estado fallido, un Estado en crisis por todos lados como es el nuestro, no puede darse ese lujo de que supuestamente se hacen prodigios financieros que van a permitir ese famoso programa del 100, que es una fórmula para darle mucho dinero a Aurelio Nuño, con la idea de que crezca su imagen como un hombre que llevó dinero, mejoras a todas las escuelas del país. Pero es parte del gran engaño en el cual estamos. Dentro de algunos de los comentarios, hoy que es un viernes, digo yo, un viernes de respuestas a la gente que nos escribe, una especie de tema libre. Mientras no se afecten intereses económicos, no habrá golpe de Estado. Saludos a Jamiltepec, Oaxaca. México es tierra fértil para golpe de Estado? Creo yo que no. Simplemente México está tan cerca de Estados Unidos que es imposible que haya aquí verdaderamente un golpe de Estado. Y además, en términos generales, ¿para qué? Si con la administración como la de Enrique Peña Nieto se tiene lo que desean los poderes supranacionales como Estados Unidos y se tiene lo que puede desear el sector más conservador de un ejército. Bueno, algunas críticas a los militares. Saludos desde Jocotepec, Jalisco. Parece que están dando más espacios a AMLO. ¿A qué crees que se deba? Bueno, yo siempre he dicho que la participación de López Obrador con Morena en este caso, pues es necesaria para el sistema. De hecho, la declaración que hizo ayer con Ciro Gómez Leyva López Obrador, pues es una declaración sistémica. Él dijo que no es necesario doblegar o vencer a Peña Nieto porque entonces no habrá condiciones de gobernabilidad para el futuro sexenio. Es decir, ayer lean con cuidado o escuchen con cuidado las declaraciones de López Obrador. Es una defensa del sistema y de la viabilidad de él y la necesidad de conservarlo para poder no construir desde los escombros, ha dicho él. AMLO va a cobrar una buena lana por una entrevista en México. Sí, bueno, pero además se lo merece. O sea, López Obrador trabaja, trabaja mucho. Es un hombre que dedica desde que amanece hasta que anochece a estar trabajando por una causa y por una idea. Y no veo nada de malo que le paguen $20,000 por dar una conferencia. Julio Abraguel, la Guetza Oficial, ¿o cómo ves el panorama en Oaxaca? Bueno, ahí lo tomo, digo, finalmente lo señalo como una versión. Pero hoy tuve comentarios de que están muy avanzados los propósitos de tener todo listo para que mañana o en estos días pueda haber la liberación del profesor Rubén Núñez y de otros dos de sus compañeros. Cuando menos esos tres me dicen que están en un proceso de búsqueda, de allanar las cosas judiciales, en este proceso de distensión, que ahí la lleva, ahí va. Despacio, despacio, pero el propio gobierno federal ha tenido que reconocer en los hechos que tiene que dar marcha atrás, aunque en la declaración, en la retórica, en los discursos, pues sigan tanto Peña Nieto como Aurelio Nuño diciendo que la ley no se negocia, que no se va a tocar la reforma educativa. No es una reforma educativa, es una reforma laboral y administrativa, y en los términos laborales y administrativos es donde está dando reversa ese propio gobierno. O más bien ofreciendo dar reversa a reserva de tratar de manipular y de conservar lo más que pueda. ¿Piensas que pierde el Estado de México el PRI el próximo año? Pues no, yo creo que no lo va a perder. Pienso que van a fomentar la división entre las oposiciones, como lo han hecho en otros lugares, y que por último, si ven que la cosa está muy perdida, creo que habrán de inflar al Partido Acción Nacional, que es la apuesta del bipartidismo inducido. Encinas, propuestas contra coalición PRD, explícanos. No entendí muy bien. ¿Tú quién eres? ¿Por qué sabes tanto, Pedro RB? Pues es lo mismo que me pregunto yo en ambas cosas. No sé ni quién soy por un lado y por otro no se crea que sé tanto. Nada más lo digo con mucha enjundia, con profesionalismo, para que parezca que de verdad sé un poco más de lo que sé. Soy un mexicano que lee, que se entera, que busca tener una visión de las circunstancias políticas, alguien que no se va con el discurso, que es escéptico, que no le cree a ningún político lo que dice en público, porque me consta por una larga experiencia como reportero de asuntos políticos, que en todos los casos, en todos, existen acuerdos, negociaciones, intereses que se van manejando y se van respetando unos más que otros, pero a fin de cuentas hay gente que luego me manda citas o copias de declaraciones de sus políticos favoritos para decirme, señor, pero ¿por qué dice usted esto si el político fulanito ya dijo esto? Insisto, cuando es una. Me dio risa que alguien puso ahí, qué gracioso es usted. Bueno, pues trato. No creo que sea muy gracioso el asunto, pero hay que aligerarlo un poco. En fin, cuando me mandan esas citas de los políticos, Pues simplemente me quedo callado porque si la gente cree que la interpretación y el análisis político debe hacerse conforme a lo que dicen los políticos, conforme a sus intereses específicos, pues estamos mal. O sea, hay que ver atrás de todo eso, más allá de la declaración. Y con frecuencia en todos los políticos las cosas son distintas e incluso contrarias a lo que suelen decir. Eres muy ameno. Ah, bueno, eso ya está un poco más agradable. Sigue así, me dice, no alcancé a leer el recado. Estimado Julio, los ajustes son necesarios en todos los ámbitos. Lo importante, crear una opinión. Sí, creo que estos ejercicios de periscopeo son interesantes. ¿Cómo te trataron en Televisa? Bien, bastante bien, tranquilo todo. Buena relación con Adela Micha, buena relación con Carlos Marín. Las discusiones no son personales, no son para acribillarnos ni apuñalarnos, pero obviamente, pues cada quien dice y postula lo que es su visión de las cosas, y a eso tenemos que acostumbrarnos. Debe haber diálogo, un diálogo respetuoso, tolerante, en el que podamos decir lo que está sucediendo y lo que es nuestro punto de vista. De otra manera, México va a entrar en una espiral de violencia, de intolerancia, de cerrazón que no funciona. Como director de periódicos, es obligación saber de todo. Sí, soy director de La Jornada San Luis y del plano nacional, pues procuro informarme en función de la columna que escribo, Astillero para La Jornada. ¿Dónde está Marcelo Ebrard? Marcelo está en París. Marcelo está en París. Él tiene la nacionalidad francesa y después de todos estos problemas con la línea 12 del metro, pues se fue a París. Allá vive con su familia. Le diste una lección a Marín que no te quepa duda. Bueno, espero que no me quepa duda. Don Julio, recomiéndame un noticiero de radio matutino, no sea malo. No puedo, no hay uno en el que yo vea una apertura y una pluralidad. Nos guste o no, en donde está habiendo un poco más de información interesante es con Ciro Gómez Leiva, pero con los asegúnes que ustedes podrán precisar más que yo. ¿Quién paga los gastos de Ebrard? Pues supongo que él, su familia, no sé, la verdad. ¿A quién le vas entre Santos contra Tigres? Por favor, pues a Santos. Yo le voy a Chivas, soy aficionado de las Chivas, en protesta o bajo protesta por todas las cosas que hace Jorge Vergara, entre otras ahora, con este experimento costoso y raro de Chivas TV, cobrando por verlo en internet. Y desde luego le voy al Santos, porque yo nací en Torreón, Coahuila, aunque crecí en San Luis Potosí, donde había el equipo Santos de San Luis Potosí, que luego, dentro de esos movimientos de franquicias y todo, acabó en Torreón, Coahuila. Pero yo nací en Torreón, Coahuila, en la colonia, bueno, nací en la calle Treviño 705 Sur, y viví varios años en una colonia difícil que se llama Primero de Mayo, en Torreón, que es una de las colonias todavía hasta el momento muy difíciles, de raza brava, de mucha actividad ahí, abajo del Cerro de las Noas. Habla del poder fáctico llamado Mexicanos Primero y su injerencia en el conflicto magisterial. Bueno, Mexicanos Primero está formado por gente relacionada con Televisa, con directivos de Televisa, con empresarios. Digo, no se necesita decir otra cosa más que el vocero principal, Claudio X González, es hijo del empresario del mismo nombre y apellido, que es el concesionario de Kimberly Clark en México. Y él ha pretendido ser Claudio X González papá. Ha pretendido ser el gurú o uno de los guías de un segmento de los empresarios, Claudio X González, totalmente identificado con Carlos Salinas de Gortari, y que en ese sentido ellos, estos empresarios, impulsan una presunta educación pública de calidad, pero en el fondo lo que hay es el intento de quedarse con el gran negocio de la educación pública, privatizarla. No nos vayamos con la finta de que no es cierto eso. Lo mismo nos dijeron con Petróleos Mexicanos. No se iba a vender ni un solo tornillo y ya vimos que los tornillos no los vendieron porque esos les valen gorro de lo barato que son. Lo importante fue lo otro, las las firmas, las empresas de decenas, de miles, de millones de dólares. En la cuestión educativa, por ahí va el asunto, cobrar todo, meterse, entrar a todo lo que se pueda. Hoy mi directora dio las gracias a los padres de familia por su apoyo y a todos se nos salieron, pues supongo que las lágrimas. Todo quieren vender, sí, estamos en esa etapa de que todo quieren vender. ¿Cómo visualiza la reforma del sector salud? Otro problema que viene por ahí. Tú eres palerote de tu patrón, el señor López. No, no, créame que no. Soy crítico en general. ¿Cómo ves Morelos? Pues enloquecido, Graco Ramírez, metiéndole de que quiere ser candidato presidencial por el PRD, que es una forma nada más de presionar para luego conseguir algún premio de consolación. Eso es lo típico. Graco es especialista en esas cosas de meterse y de mover y de apostar para luego negociar y para quedar con algo al final de todo. Esto es la historia de lo que hacen en esta política mexicana muchos. ¿Qué opinas del periodismo actual? Híjole, nos pasaríamos toda la noche hablando aquí del periodismo actual, que es uno de los ámbitos que requieren de una reforma a fondo. Necesitan cambiarse, así como dicen que se están cambiando tantas cosas, se necesita cambiar los sistemas empresariales en su relación con los gobiernos, para que la publicidad de los gobiernos no se convierta en un látigo contra los que critican y en un dulce para los que los apoyan. Es una lástima que en un momento tan difícil como el que vive México no haya el periodismo generalizado que el país requiere. Hay excepciones con muchos problemas económicos, con muchas maniobras gubernamentales para dañar la economía de esos medios y con un proceso amplio de infiltración de esos intereses en medios de comunicación que tratan de sostener una bandera de independencia, de crítica, de claridad. Es doloroso, vemos el caso de Carmen Aristegui, que no ha podido salir, desconozco la razón, pero bueno, es una voz necesaria, un tipo de periodismo necesario, y fue abatido por estos intereses empresariales, gubernamentales, que desean que tengamos pues esa barra informativa que podemos ver en las estaciones de radio, en las estaciones de televisión y en la gran mayoría de las publicaciones impresas, que es más o menos lo mismo, más o menos las mismas cosas y un esquema de sometimiento a los intereses del gobierno. Falta que sean objetivos, que vean ambos lados del problema, ese periodismo falta. Pues sí, falta que pues, seamos capaces de aportar, de que haya un equilibrio informativo, de que no se dé solamente la versión del boletín o del gobierno o del funcionario, que no se atienda solamente la declaración, sino que haya investigación. ¿Alguna admiración por algún periodista joven? Hay varios periodistas jóvenes que son realmente buenos. Está Diego Enrique Osorno, están los periodistas de a pie, hay varios que están en proceso. Digo, no es tan joven Genaro Villamil, pero está Genaro, está Álvaro Delgado. Pero a mí me impresiona la cantidad de jóvenes que están utilizando los medios digitales y que están haciendo un trabajo muy interesante. Lo he dicho, he visto que Newsweek en español ha estado publicando reportajes verdaderamente bien hechos, verdaderamente bien realizados, respetables. ¿Vas a leer algún comentario? No, pues ya llevo varios comentarios aquí. De hecho, ya me desvié del tema que pensábamos que podría ser principal. ¿Qué piensas de Chumel Torres? Bueno, pues que ahí va con su Pulso de la República. Ahora va a estar en HBO. Es un tipo de análisis más juvenil, más ligero. El humor es bueno siempre. No coincido con el enfoque que tiene Chumel, pero respeto el éxito que ha tenido en las redes, en YouTube. Y bueno, pues es importante que haya visiones no tan cerradas, ni tan solemnes, ni tan formales. Chumel es puro relajo. Pues sí, ese es el problema, que si se vuelve todo puro relajo, entonces no hay. El problema a veces es qué queda de esencia después de un proceso de vacile y de relajo. Broso, el payaso tenebroso, Pues yo creo que a fin de cuentas, con todo y su relajo y todo, dejaba muchas cosas, a ese es mi parecer, y permitía asomarse a aspectos sustanciales. No era puro relajo lo de Broso, el payaso tenebroso. ¿Qué piensas de Denise Merker? Pues mi respeto, lo he dicho, por el trabajo que hizo en Punto de Partida en Televisa, un trabajo importante con un equipo de reporteros jóvenes y de mediana edad bastante valiosos. Pero esperemos a ver qué sucede cuando se tiene el noticiero estelar de un canal de televisión con tanta fuerza y con tantos compromisos como suele ser con un medio de ese tamaño, pues obviamente quien conduce el noticiero no es el mismo, sino tiene que ser el conductor de los intereses y de la visión de ese medio importante. Más allá de todo, se pueden tener programas de opinión, programas de investigación, pero el noticiero estelar de un canal como Televisa siempre va a estar sujeto a los intereses de la televisora, sin lugar a dudas. ¿Qué opinas del gobierno que encabezado por el señor gobernador del estado de Michoacán y de los maestros? Pues no sé exactamente eso, pero bueno, lo único que veo es que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pues anda también echando su relajo por todos lados, animoso, fiestero, y también jugándole al que va a hacer una gira para pulsar el sentir de los perredistas, porque él también puede aspirar a ser candidato a presidente de la República. ¿Deberían de darte un espacio en HBO? No, pues yo estoy puestísimo, nomás que hablen con mi representante y nos ponemos de acuerdo para empezar a hacer programas en Telesur. ¿Qué opina de Rodrigo Ares de Parga? No lo sé. En fin, pues, ¿qué piensas de lo que acaba de lograr Kumamoto en Guadalajara? Lo de hacer que se termine con el fuero de los legisladores es un paso adelante muy importante. Kumamoto es un joven con mucha fuerza interior, con un grupo de jóvenes valiosos que lo está impugnando, y ha llegado a refrescar la política de Jalisco y aportaciones a nivel nacional. El fuero ha tenido un sentido que es el de evitar que los poderes censuren a los legisladores por sus opiniones o por hechos judiciales fabricados que permitan que de pronto a cualquiera lo puedan acusar de cualquier cosa y con ese sistema lo metan a la cárcel o lo sujeten a proceso y eso lo saque de una jugada. Tiene un sentido el fuero, pero se ha convertido en algo verdadero, escandalosamente arbitrario, lleno de abusos, lleno de un esquema que afortunadamente está siendo erradicado con estas ideas. Bien, pues ya nos hemos pasado un buen rato aquí platicando. Les agradezco su opinión, su atención, estos comentarios. Nos vemos próximamente. Nos vemos el próximo lunes, a menos que suceda algo que haga necesario volver a estos periscopeos astillados. Como siempre, gracias por su atención. Adelante y seguimos aquí. Un abrazo a todos. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Gracias.